Antes que nada, gran saludo a nuestro oyente XJ4. Me hace acordar a la novela que estoy leyendo, Los Amigos de Froelich, que se llamaban así, XX1, XJ4. Nos llamó, dice que le gusta el programa, muchas gracias. Cuando hablábamos del ascensor este hacia la estratosfera, nos decía que tenemos que estar, el XJ4, nuestro oyente dice que tenemos que estar a la vanguardia, que hay que hacerlo en Puerto Madero, pero recomienda poner una cadena tipo para la bicicleta, así no se lo chorrea. Se van para la casa. Gran saludo, XJ4. Estamos en comunicación con Mr. Gustavo Mazó, ¿puede ser? ¡Hola! ¡Hey, buenas! ¿Cómo andan? Hay bien. Un ruido acá en Fernández, bien. Sí, cerca del Congreso, acá por la avenida Rivadavia. Uh-huh. Estaba escuchando recién, porque yo todavía vengo impactado con uno de los titulares de Clarín, hoy, no titulares, sino una nota en el medio que se está acabando el universo también, digamos, por suerte hoy, como no hay todavía no, noticia de Nisman, ni de la NAT y demás, ya están con el tema de que se acaba el universo. Pará, que no vi Clarín, yo. No, ¿qué no, dice? No, bueno, ese es el problema, ¿viste? Yo no tengo Clarín, pero te metes en internet. Y está. Y lo primero que se está acabando el universo. Afortunadamente, los tipos ponen una noticia bien para arriba para levantarte hoy y decir, bueno, vamos a empezar a hacer cosas que nos faltan, por ejemplo, ¿no? Claro. Increíble. Los tipos no paran, boludo. ¿Cómo puede ser que ya estén pensando que hay un estudio de no sé qué estudiantes británicos o de qué país que se está acabando el universo? Es una noticia alentadora. Pero aparte, completamente fuera de contexto, teniendo tantos especialistas y tantos observatorios, acá tenemos un observatorio a dos cuadras de la radio, hay tanta gente estudiando, claro, pero bueno. y llevando adelante cosas, se lanzó un satélite, todo para que me vengas a decir que un estudiante de Gran Bretaña claro. Tiene una teoría de que se termina el mundo, ¿viste? Pero aparte, no es en vano, digamos, que en un momento donde se está lanzando de vuelta otro satélite, vino el avión más grande este de carga ruso acá a Argentina, sí, que hoy se llevaba el satélite, se llevó el satélite, la noticia de Clarín es que está acabando el universo, o sea, ¿para qué los científicos argentinos vuelven a Argentina a trabajar? No investiguen más nada, entonces se termina todo. Vamos a jugar al billar, al pádel, no sé, veamos a Tinelli todos los días. No, Tinelli está en su campaña de quiero ser más multimillonario y claro, involucrarme en las decisiones de las personas más que nunca, queriendo ser claro, presidente de la AFA, solo porque tiene la billetera para poder haber sido como vicepresidente casi sin elecciones durante un montón de años, y quiere sumar esa cantidad de años que estuvo ahí, Hoy una reunión, en la AFA, que hoy estaba mirando el noticiero en la mañana, que uh-huh, decían que debería estar en la tapa de los diarios una noticia tan importante como que se reúna los directivos de AFA para darle el aval para que él pueda ser candidato a presidente de la AFA, ¿no es cierto? Porque a partir de eso, y le empezaron a pegar, en América, viste que están con el tema de Dila, que quiere ser presidente de la AFA, que en realidad fue presidente de la AFA un rato, digamos. ¿Quién, perdón? Hola, ¿cómo te va? Hola. Acabo de saludar a un hombre que hacía radio en la tribu, no me acuerdo, Martínez se llama, pero no importa, no. ¿Llamaron? Bueno. No, ya se fue, es un abogado, aparte, es un abogado muy gorila, así que menos mal, me saludó de lejos, es muy gorila. Un día me lo encontré hace poco en el tribunal, en la calle, digamos, y me empezó a tirar una peste bubónica contra el gobierno nacional, contra todos los negros y demás, y dije, bueno, no, está leyendo Clarín, entonces. Hasta luego, le dije yo, hasta luego. Mira, ayer me pasó algo. Quiero contar algo puntual. Estuve en la Feria de Matadero trabajando dos días, sí, presentando números, porque me llamaron, qué sé yo. Cada tanto, cuando se va el locutor oficial, que está ahí, Julio, se me llaman a mí. Bueno. La cuestión es que en el Día del Niño, hubo varios números que estuvieron muy buenos, qué sé yo, y pasó algo muy particular. Una nena de unos 8 años, más o menos, vino con la madre, digamos, la nena en realidad, y dijo, che, vos podés decir por micrófono que encontraron un monedero comprado acá artesanal de varios colores y que tenía plata dentro. Ella tenía 500 pesos que le había regalado a los abuelos, papá, porque le habíamos bautizado y tenía el Día del Niño y está desconsolada. Esto, claro, ¿no? Dentro del marco del Día del Niño. La niña había ido al mercado de ahí de mataderos, que hay desde bombillas artesanales hasta un caballo te puede llevar. Exactamente. Y había ido con la ilusión, digamos, con esa plata, imagínate, para un nene 500 pesos, sí, y una billetera que se había comprado ahí, que se le cayó. Bueno, entonces yo digo, un gran aprendizaje para la nena. Claro, pero mira lo que pasa ahora, ¿no? Yo agarro y digo, bueno, vamos a ver, le agarro a la nena, le digo, vení, vení conmigo al escenario, y le digo a la gente, bueno, mira, acá acaba de suceder algo, una billetera que compró la nena, que sé yo, de colores, aquel que la recogió ahora, si no, ya está en Parque Centenario o en Almar, o en otro barrio, si está acá, es muy importante que pueda aparecer y la chica se la puede dar porque tenía plata para comprarse cosas, era no solamente el Día del Niño, sino su bautismo. Y bueno, realmente fíjense que para uno, recuerden esto, cuando uno era chico se perdía esto que le pasaba. Escuchá, Gus, ¿y para cuánta gente estabas hablando vos? ¿Cuánta gente? Sí, había, qué sé yo, ponele 600, 700, 1000, no sé, ponele 1000 personas. Sí. Porque estaba llena, el domingo, imagínate, Mateo, lleno. Sí, explota. explota de por sí, me imagino que el Día del Niño es una excusa no, extra. Estaban llenos, estaban todos llenos de los puestos, estaban tres cuadras de puestos. Bueno, no sé, yo digo, mira, a lo mejor había mucho más, pero ponerle 1000 personas, como para tener una idea. Que estaban ahí prestando atención al escenario, al menos. Exactamente, el buen sonido. Uh-huh. Y yo le dije, por favor, a ver si aparece, fíjense, a lo mejor se tentó a alguien con esto, y fíjense, es una nena... Sería genial que aparezca. Bueno, pasó un minuto. Ponele, yo seguía hablando, viste, llenando el aire. Uh-huh. Y en un momento, un loquito estaba disfrazado de Valderrama, un tipo grande, ¿no? estaba con la camiseta de Valderrama y saltaba, decía jugador de fútbol. Se acerca y pone 10 pesos en el escenario. Bueno, a partir de eso, fue toda una cadena de gente que se acercó a poner plata, gente que ponía 50 pesos, 20 pesos. En un ratito, en 3 o 4 minutos, nada, no sé cuánta plata, no importa eso. La gente se agarró la plata, era un delito que la gente se acercaba al escenario a traer plata. Y la nena me abrazó como si yo fuera Papá Noel, digamos, ¿no? Sí. O un rey mago. Entonces la madre decía, no, pero yo no quiero esta plata, yo quiero que aparezca la billetera con la plata. Le digo, mirá, le digo. No rompa los pies, ponete en situación. Claro, y aparte explica de la nena que bueno, una persona se la llevó, pero un montón de gente que quiso sufrir esa falta. Claro. Digo, y que de repente le surgió la más tierna. Uy, todo esquivar. ¿Están escuchando el fondo de esto? Sí, sí, ahí pasó una camioneta, parece. No, hay una manifestación acá en Plaza Congreso, no me acuerdo, Beate creo que, pero voy a cruzar porque si no, están tocando el himno. Esto es radio en vivo, ¿eh? Bien, bien, sí, la gente de Arte que sí estaba convocando para hoy. Esperá que me acerco porque ahí está, va. Me encanta escuchar el himno, a mí me emociona el himno en cualquier momento. Ah, esto de verdad, espera. Espera que me van a atropellar acá, espera. Estoy acá en Combate de los Pozos y parece un móvil esto, ¿no? Se escucha, se escucha. Contame qué están pidiendo Ati ahí antes que se vaya al gobierno, seguro está pidiendo. Sí, no, seguro. Qué linda la trompeta, cómo garpa la trompeta. No, garpa totalmente. Desde los fabulosos Cádiz ya que me adelante. Sí. Pero esto es increíble, mira que se viene ahora. Escuchame, ¿qué se vende ahí en los carteles? ¿Qué? Ahora me estoy acercando, a ver, espera. Dice Sindicato de Conductores Navales. Ah. Bueno. Día de la Marina Mercante Fluvial, dice acá. Por eso la trompeta. Exactamente. Y acá está. Esto a veces lo vi en la hinchada de San Lorenzo, esta gente, el otro día. Pero ¿y qué están? ¿Enfrente del Congreso? Está el edificio nuevo del Congreso, frente al Congreso. Están toda la gente con pechera de Día de la Marina Fluvial. Se ve que están haciendo un pedido a las autoridades de la... Ah, fíjate, del puerto, ¿no? Bueno, Rosario, la gente de Rosario. Bueno. Mándale saludos a la gente de Rosario, adelante. Los queremos mucho. Sí, divino. A los todos. Qué quilombo de tránsito de acá. Perdón, por la palabra, pero bueno. Bueno, a esto iba que me... Un momento gratificante, más que nada por el tema de la infancia, ¿no? Yo entonces decía a la gente que, en realidad, con el tema de las inundaciones, que salta la palabra solidaridad, donde hay un montón de gente laburando, con pecheras, sin pecheras, si fuéramos más solidarios, si hacíamos un gran esfuerzo, si yo solidario todos los días, la palabra solidaridad dejaría de ser una palabra tan importante. Creo que pasaría a ser algo cotidiano, más naturalizado, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, me parece que eso va a llevar un tiempo, no sé si algún día lo vamos a lograr, pero va a llevar un tiempo, más que nada con las salvajadas que están mandando políticamente estos días, ¿no? Lo que viví yo el otro día, que ya lo hablábamos, este aprovechamiento de la inundación por X motivos, por todo lo que se te ocurra, de la ausencia del Estado provincial, del permiso, cosas que tienen que haber dado permiso, más el agua en sí, lo que vos quieras. Hay un aprovechamiento de eso. Me puede el himno, te digo, me puede el himno, Me saca de circulación, boludo, me encanta. No sé, porque esto ya desde uno de chiquito lo tiene. Es algo que... Mirá, ¿se escucha todavía? No, no se escucha. Ah, bueno, estoy escuchando yo. Ahora bueno. Ya no se escucha. Taran, taran, taran, taran, taran, taran. Qué lindo. Bueno, si pasara eso, si ocurriera eso, sería otra sociedad. Estamos viendo, me parece una locura en cuanto a las elecciones de acá en 25, porque mira que para que Scioli le haga una denuncia a la justicia a Macri y su trup, para que Scioli utilice el término trup, ya me parece que estamos en una cuerda muy tensa. Scioli es un tipo muy, yo creo que aparte es amigo de Macri y se criaron juntos todos, pero para que llegue a tal punto, dice, estaba indignado hablando de Macri y su trup. Solá, que dice que le robaron 192.000 votos, que si no hubiese salido arriba de Aníbal Fernández, el gordo Lanata, que dice que le metieron un virus igual que el de Nisman. Ah, sí, sí. Bueno, digo yo, ¿no? Sí, después también hay un montón de cosas. Hay también una cantidad de telegramas que se han empezado a ver de correo argentino, de cómo se votó en Formosa también, todos votos unánimes al Frente para la Victoria, toda una fotocopia parece. ¿Sí? Sí, se han bueno. se han visto bueno, estas eso, cosas. A ver, esto puede llegar a suceder en algunos lugares. Esto se sabe, que le afanaron las boletas al PRO. Mismo día estaban las fotos en un acampado, ¿no? Ni siquiera las prendieron fuego, se las afanaron y las tiraron ahí. Sí, yo también, hay una cuestión también que, digamos, Internet ha ayudado un montón a difusión, bueno, ya sabemos esto, ¿no? A difusión de arte, ciencia, de gente, todo lo que vos quieras, bueno. Pero también es un lugar de operación de mente, con las fotos, por ejemplo. Esto que hicieron, sacar una foto de Costa Rica, no me acuerdo del país, y la pusieron como si fuera una provincia de Buenos Aires. Mira, esa no la vi. Claro, todo el tiempo, las boletas de Aníbal Fernández se llevaba boletas en la campera del PRO. Pero vos te puedes imaginar semejante pelotudez. Y yo lo hice eso a los 18 años, me acuerdo, 19, cuando fui a votar, me acuerdo que le tenía una bronca al turco y salí con boleta del turco y después, viste, pasan los años y decís, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Pero está bien, pero escuchame, Mati, vos no eras el jefe de gabinete de un gobierno. Claro, claro. Eras un pibe como yo, como vos, como cualquier otro, que de repente le va y se lleva las boletas para tener recuerdos. Pero no sos el jefe de gabinete que tenés una cámara al lado de todos lados, están buscándote para poner, y te vas a llevar la vuelta de todo, y lo ponen en internet y la gente lo retuitea como una verdad absoluta. Esto está pasando, digamos, la cantidad de pescado podrido que hay en imágenes, inclusive que uno dice, no, pero acá está la foto, y la foto está trucada, como dice, mira Susana Jiménez, y a veces una foto y la ves al lado y dice, no. El Photoshop y hay un montón de cosas, hacen de todo. Sí, más sí, los montajes, sí. Digamos. Es una época, digamos, en vez de estar discutiendo de verdad ideas, con lo cual no se puede discutir. De estos tipos, hay algo que está me sobrevuela, a mí que no me sobrepasa, no me sobrevuela. Que es que están diciendo las cosas descarnadas que quieren hacer, ¿sí? Uh-huh. Y no con eso, ¿entendés? Y no pasa nada con eso. O sea, con los economistas, y él mismo sale a decir la devastación, hay que echar gente, y lo dicen desembozadamente, y no pasa nada. El problema es son otros los problemas. O sea, evidentemente el relato, y bien, puedo decir, bueno, pero el kirchnerismo también hace relatos, sí, perfecto, pero digo, hay otra cosa que es el invento. Uno puede decir soslayar cosas, y otra cosa es inventar y ensuciar todo el tiempo. Es imposible, es muy difícil, digamos. Yo creo que hay que despegarse. Cada día hay que hacer un gran laburo de despegue, de con otros temas, digamos, que la cosa fluya, ¿no? Y despegarse. Y para la gente, especialmente del oficialismo, un baño de humildad también, ¿no? El baño de humildad que había falta a los políticos, pero un baño de humildad cotidiano para poder hablar con la gente de verdad. Porque estos discursos, si yo escucho a la gente, hablo con la gente. El otro día fue Scioli, por ejemplo. A Massa también le pasó. Fueron a la provincia y lo agarró un grupo de ellos, los cagaron a puteadas, le dijeron de todo. Sí, igual el, sí. El video de Massa, que yo lo vi varias veces porque sí, es muy sí. gracioso, sí. demuestra que el tipo no está preparado ni para ser intendente. Hay dos personas que también son de la contra, ponele. Pero sí, el tipo se fue al kiosco a comprar un caramelo, salió de la campaña, lo sacaron del guión, lo agarraron dos personas en la calle y sí, lo hicieron sacar. El tipo después, sí, después se da cuenta que lo están filmando por el celular y se acerca, hace un chiste, se va haciendo, le cambia la cara y pone la cara de la publicidad, como no sé qué tal. Pero el tipo se saca a los dos segundos que le dice, sí, soy un chorro, inclusive le dice, soy chorro. No mantiene. Yo me imagino que Scioli, yo no vi el video de Scioli, pero. No, el de Scioli, lo que pasa es que el de Scioli lo encararon como el así que lo llama. El tipo iba caminando con los segundos de él, bueno, con gente de seguridad o con gente del gabinete. Claro. Y de repente dije, ¿y qué tal Karina? ¿Cómo anda Karina? Le gritó una, ¿no? Sí. Ustedes se van de viaje, nos dejaron acá y a Torral, ¿verdad? Y todo eso es a partir del viaje que hizo el tipo, el viaje de salud, sí. Y le explotaron fotos de sus vacaciones hace 8 años, no sé cuánto tiempo, que no son de esta época, claro. ¿Entendés? No era de la semana pasada y se la explotaron ahora como siendo hijo de puta. ¿Vos acaso estás inundado hasta las pelotas? Si vos te vas a Cerdeña, te vas a sacar del otro. Es difícil, digamos, poder pensar y digamos, me parece que hay... Que somos como peces y que lo están tirando todo el tiempo carnadas. Sí, sí, sí. Y hay que sí. ver a que mordés y a que no mordés, ¿no? Sí. Me parece que hay que decidir no morfar la carnada. Y estar atentos a esto, algo que creo que lo habíamos charlado con vos la semana pasada, que de acá a octubre, de estas operaciones, la Nata, Tinelli, compañía, van a seguir. Sí. O sea, digo, Tinelli en la parte futbolística, la Nata en la parte periodística. Digo, cada uno en su área va a meter toda la carne en el asador, porque de acá a fin de año se decide quién van a ser nuestros gobernadores. Tanto... Pero aparte hay una cuestión, que uno la ve, la palpa... Es la desesperación por los números, la desesperación de que ahora se tienen que unir y no se pueden unir y todo esto que es la realidad. O sea, esto que es, lo que sucede es lo que decía Perón, la única verdad de la realidad. Bueno, esto es lo que sucede, es lo que está sucediendo. Entonces, si de repente no pueden llegar, ahora hay a un porcentaje, bueno, no sé si hay porcentaje, y no pueden entender cómo el gobierno nacional, después de 12 años y según los tipos, robando, choreando, La gran corruptela, vaciando el país, llevándola, todo lo que vos quieras, sacan un 38%. ¿Cómo es posible eso, no? Ahora se olvidan de que Menem sacó también después de seis años donde se vio todo realmente lo que quedó el país después. Sí. Lo votaron por 4 años más, después del pacto que hicieron en Olivos, lo votaron 4 años más. Pero Menem perdió el poder apenas había sido votado. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hablamos, ¿no? Uh-huh. Cuando fue reelecto, el tipo ya estaba pensando a ver quién era el próximo. Pues este tipo ya estaba. En este caso no pasó eso. Cuando ganó Cristi, yo estoy en la puerta de acá, yo le estoy hablando y me miran como si estoy loco, ¿no? Pero, cuando gana Cristina, también con las circunstancias de la muerte de Kirchner, con todo lo que fue llevar, lo que fue el tema ese tema no menor, que la gente le puso más fuerza ahora a Cristina sola, no aguantaba a Cristina, no tan. Ya tuvo más poder y todavía hoy lo tiene. No sé, ahora está guardada, está dejando que corra el agua, digamos, metafóricamente y literalmente, corra el agua y va a volver a aparecer marcando todavía el terreno. Esto no pasó nunca, nosotros no lo vimos nunca, vos tampoco, porque yo soy más grande que vos, o el doble de edad que vos, no lo vimos nunca, esto que alguien esté marcando la agenda y el terreno de las acciones a 15 o 2 meses de las elecciones generales y a 4 meses de dejar el gobierno. Lo que digamos, sí, en otra instancia, ¿sabes lo que sería la economía? Yo te conté lo del estacionamiento. Mati. ¿Lo del estacionamiento? ¿Te lo conté yo el otro día o no? ¿Cuándo fue que fui al médico? ¿Te pareciste no? No, creo que no. Te lo conté, lo cuento rápido antes que nos lleve la tanda. Dale. El otro día que llovía, yo tenía que ir a una cuestión médica a las Heras y Sánchez Bustamante. Sí. Y digo, voy a tomar el 92. Bueno, pero la cuestión es que iba a llegar, ufa, Que pase. Bueno, voy con el auto. Porque llovía, era un caos, qué sé yo. Y me tenía que ir después a laburar a otro lugar. Bueno, con el auto, estacionamiento, 36 pesos la hora, me pareció un robo, ¿no? Y al lado, un cartel en cartón corrugado que decía, Envirome, hoy 50 pesos. Ajá, hoy. En la promo. ¿Entendés? Porque llovía. ¿Qué? Claro, ¡Jesús! ¡Jesús! Claro. Porque llovía, ¿entendés? Bueno, obviamente que no fui a ese lugar. Pero viste, esto es una sociedad así. Con gente, sí. Ese mismo tipo, seguramente, si vas a tomar un café y demás, dice: esto es un gobierno de mierda, lleno de corruptos, ladrones, bueno, tal. Esto es lo mismo siempre, el aprovechamiento de la gente común, cualquiera que tiene un negocio, por sobre los demás, los coterráneos, los vecinos. Lo mismo vivido siempre. Es una sociedad brava en ese sentido. Hay mucha gente solidaria que quiere ser, tiene una mirada horizontal o quiere que el otro viva mejor. Y hay otra gente que no quiere que el otro viva mejor, quiere vivir él mismo solo, bien, y lo demás que se arreglen. Hacer la tuya y sálvese quien pueda. Que fue el menemismo puro, digamos, que fue lo que prendió tanto tiempo, que fue tan nocivo y tan venenoso. ¿Cómo sacaste esa idea de hacer la tuya y sálvese quien pueda? Del corazón de cada persona, una persona que creció con eso. Eso es lo que pasa, que ya uno puede tratar de comprender o de pensar la sociedad en su conjunto, pero los casos particulares es así, y sobre todo entre ellos se conocen. Esto yo también lo digo siempre. Sobre Avenida Santa Fe, uh-huh, hay 20 locales de ropa o 50 locales de ropa, y los 50 locales de ropa están todo el tiempo pidiendo vendedores y vendedoras. Sí, ¿y eso por qué? Sí. Porque los maltratan, le pagan poco, claro, le pagan nada, tarde. Y claro, entre ellos, me hace decir que es un limbo laboral ahí. Son cuatro cuadras en toda la capital federal que siempre se necesita gente. No, sí, es que totalmente. Es que entre ellos saben que no, yo lo rajo, después lo toma el de allá y no sé qué. Y están pensando en su negocio y no, uh-huh, en decir: che, tengo una piba acá que viene 14 horas o viene 12 horas o un pibe, uh-huh, y tratar de generar una relación con los años o no sé. No, olvidate de eso. Eso es el menemismo puro, la flexibilización laboral, sí, lo que se llamaba precariedad laboral. Eso lo vivimos mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sí? Entonces, si hay gente que quiera volver a eso, porque en realidad es esta la mentalidad de mucha gente, ¿entendés? Sí. Yo me acuerdo, mirá, una cosita rápida, en los 80 y pico, me acuerdo, yo volví de afuera, había estado un año afuera, y yo estaba buscar un precio de un rodillo que quería hacer. Me acuerdo con mi viejo. Entonces fui a la fábrica a un tipo en Avellaneda y le digo: escúcheme, ¿cómo se saca el costo de un material? Me dice: mira, es muy simple esto. Dice: un cuadro de Van Gogh en París vale 40 millones de dólares, 50 millones de dólares. En el desierto vale un vaso de agua. Claro. ¿No? Más claro. Bueno, che, sí, escuchame, te dejamos un abrazo grande y que nos estamos por ir. Tené cuidado, sí, ahí en el centro, viste que el mes pasado se cayó un dron y se le cayó en la cabeza a una persona, a una señora. Escúchame, mientras estábamos hablando, acaba de entrar a la asociación de actores Pata Villanueva. Yo no te puedo explicar. Es una bomba, es hermosa. No, una bomba detonada. Sí. Una bomba detonada, una bomba detonada. Tremendo lo que hizo el cirujano. El cirujano creo que está juzgado por la justicia de La Haya. Pobre pero Pata. Sí. Bueno, les mando un abrazo grande a chicos, que tengan una feliz existencia y nos vemos. Nos encontramos el martes que viene. Un abrazo muy, pero muy grande. Gracias. Que te traten bien ahí en el sindicato. Espero. Mandá saludos, que los queremos. Hola. También muchos ahí. Dale. Sigue sí, saludando totalmente. Gente, Gus. Bueno, Gus, abrazo grande, chao, te queremos. Chao, chao. Igualmente. Chao.